¿Qué tal, Industrial Head? Bienvenidos a este nuevo episodio de Electroshock, el número 120 ya, y pues también este es el último del año 2011, y como ya se los habíamos prometido y comentado desde la semana anterior, estamos llevando a cabo dos programas dedicados exclusivamente a lo que fue lo más relevante, bueno, considera un servidor, lo más relevante de la primera década del 2000, o sea, estamos hablando del año 2000 al 2010, y que vamos a decir que dejó huella dentro de la escena electroindustrial y synth pop. Y pues bueno, vamos a continuar, no sin antes recordarles que pues están escuchando esto a través únicamente de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada, en señal abierta aquí para la ciudad de San Luis Potosí. Y bueno, les quería mencionar que también se puede escuchar a través de internet, pero no a través del portal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pero bueno, no, la estación ahorita no está funcionando en internet, para que pues bueno, si lo quieren escuchar en tiempo real, pues bueno, no van a poder. Pero este próximo sábado, 31, bueno, lo estamos escuchando ya aquí para únicamente para Radio Universidad en señal abierta. Para internet ustedes no lo van a poder escuchar sino hasta el domingo, que sería 31, el primero, sí, probablemente el primero o el día 2 de enero del 2012. Ustedes van a estar escuchando ese programa a través de internet, en el blog www.electroshockradio.blogspot.com. Y bueno, ya bien rápido porque se nos está terminando el tiempo, y continuando con lo más relevante de la primera década del 2000, debo mencionar que fue muy difícil concentrar en solo dos programas lo que consideramos más relevante, entre comillas. Habrá muchos radioescuchas que no estén de acuerdo con esto en función de sus preferencias personales, porque habrá quien guste más del Dark y el Harsh Electro y dirá que vieron estar aquí Hocico, Exfusion, que Wombscud, o no sé, unos Sagonoise quizás, o quien esté en el synth pop dirá que faltaron Depeche Mode o Camouflage, y así, dependiendo de los gustos de cada quien, dirán que faltaron tales o cuales bandas. Sin embargo, estos dos programas no solo abarcan artistas cuyo éxito comercial haya sido aplastante o que hayan sido solo sus mejores discos, sino que de verdad hayan dejado huella en la escena por proponer algo diferente a lo que siempre habían estado haciendo, porque si hacemos un programa de los mejores discos de cada banda, pues nunca vamos a terminar. Y bueno, Covenant, aunque después de su aparición con Dreams of a Cryotank significó una revelación, no fue hasta el 2000 que editan United States of Mind que logra destacar y dar pie a que muchas otras bandas los tomen como ejemplo para desarrollar ese estilo con sus bandas, y por ello los consideramos una de las bandas y discos más influyentes y relevantes de esta primera década. Y comenzamos con Covenant, esto es de United States of Mind del 2000, Covenant con Death Stars. Otra banda que también dejó huella fueron los legendarios Nazareth, quienes desde 1995 no habían editado nada nuevo e incluso a 15 años jamás nos pasó por la cabeza que algún día regresarían, y nos sorprendió gratamente con su regreso en el 2010 con Industrial Complex, un disco que vino a incomodar a muchos artistas de neo EBM porque jamás pensaron que una banda que había supuestamente desaparecido vendría a opacar sus trabajos que aparentemente eran mucho más modernos, y este disco se volvió nuevamente una referencia para las futuras generaciones que están haciendo EBM. Y bueno, pues sí, realmente nadie se lo esperaba que Nazareth fueran a tener ese éxito después de haber hecho un disco como Big Hit, que fue lo último en 1995 y que resultó de cierta manera un fracaso comercial, no para los verdaderos fans, quienes sí nos gustó mucho ese disco, pero pues bueno, no fue mucho del gusto popular. Así es que pues bueno, Nazareth regresó en el 2010 con uno de los mejores discos y también de los más influyentes de la primera década. Aquí está Nazareth con Promises. Skinny Poppy fueron otra banda que también se desapareció en el 95 después de la lamentable muerte de Dwayne Gorrell, uno de sus programadores y pieza clave de su sonido, y es hasta 9 años después que regresaron con el espectacular The Greatest Wrong of the Right, un disco que solo vino a consolidarlos como líderes de la escena electro que habían quedado en manos de bandas que se abanderaban con este nombre, que no eran más que fusiones baratas. Hacen un momento de este disco precisamente Protest, un track que fue capaz de escalar las visto rápidamente por encima de nuevas bandas que tenían semanas en los primeros lugares. Y otro de los sucesos importantes que vinieron a revolucionar la música electro en la primera década fue sin duda, y a pesar de que mucha gente no lo reconozca, fue la aparición de un nuevo género llamado Future Clash. Dicho género fue dado a conocer por el tapatío Elder Camberos a través de su banda Easy Signum, quien con Sigma Infinite, su debut del 2005, logró tener cierta repercusión en los clubes electro europeos y sudamericanos principalmente. Luego en el 2007 logra redefinir su sonido y edita Electro Sensual, su segunda producción, que supera por mucho a su debut, y logra colocar algunos tracks en recopilaciones alemanas y belgas, además de hacer algunos remixes para gente como Area y Naked RPM, dándole con esto otra proyección a nuestro país en los terrenos electro, primeramente sacándole la idea de la cabeza de que el género en México no solo eran Hocico y Amducia. Aquí está Elder Camberos y su proyecto Easy Signum con Not Defined, del álbum Electro Sensual del 2007, Easy Signum. Yes, man. Electroshock. Llegando a tus oídos, permaneciendo en tu mente, Universidad Stereo, 88.5 FM. El rico patrimonio arquitectónico de San Luis Potosí fue posible gracias a la riqueza que generó la minería de oro y plata, que se transportó a España gracias a el Camino Real de Tierra Adentro, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Si buscas lo mejor de música industrial, synth pop, power noise, future pop, mecánica, es tu mejor opción. Visítanos en Avenida Insurgente Sur, número 277, Interior 2, Colonia Roma, entre Avenida Yucatán y Avenida Álvaro Obregón. Teléfono 91 49 99 67, o visita nuestro sitio en www.mecanica.com.mx para consultar nuestro catálogo y formas de pedidos. Mecánica. Nunca me imaginé que mi hija consumiera drogas, y el día que me enteré, me quería morir. Queremos alejar la droga de tus hijos. Acércate a los centros Nueva Vida. Aquí te damos el apoyo y la orientación que necesitas. Acude a tu centro Nueva Vida o DIF más cercano. No estás sola. Acércate. Llama al 01800-911-2000. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Divagando y divulgando. Un programa con entrevistas, comentarios y actualidades. Todos los jueves a las 2 de la tarde con el licenciado Enrique Aguilar Jiménez y la psicóloga Luz Elena Ortiz Cerda. Divagando y divulgando. Lo esperamos. Dos corazones. Amigos de Radio Universidad, estamos en Divagando y Divulgando, en una nueva emisión de su programa Cuadrante 100. Collage musical en el otro perfil de la radio. El velo egipcio, el pudor de los ancianos con su sexo intocable. Nuestras voces. Nuestras voces. Nuestros sentidos. Nuestros sentidos. Y nuestras ideas. Unidas en esta frecuencia. En esta frecuencia. 88.5. Radio Universidad. Bien, estamos aquí nuevamente en Electroshock. Están escuchando esto únicamente a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada, y les repito la transmisión por internet que originalmente y que bueno, oficialmente es dentro de la página de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, no está funcionando, así es que la estación en tiempo real ahorita no se puede escuchar, porque bueno, ya nos han dicho por ahí que oye, pues los quiero escuchar, pero pues no se oye nada. No, pues es que ahorita está, no sabemos bien cómo está el rollo, pero parece ser que el link está caído o la página o no. No sabemos a qué se deba, pero ya ya lleva ya más de una semana con este problema, y bueno, esperemos que pronto lo arreglen para que ustedes puedan escuchar en tiempo real nuevamente Radio Universidad en todas sus computadoras. Por lo pronto, escuchen el programa a través de electroshockradio.blogspot.com, donde estaremos subiendo los programas generalmente entre el domingo y el lunes. Que están saliendo hoy sábado 31 de diciembre, lo van a poder escuchar mañana domingo primero o el lunes 2 de enero del 2012. A más tardar ya lo van a poder escuchar ustedes por ahí en el blog. Y bueno, repito nuevamente antes de presentar al siguiente artista, no necesariamente el que una banda haya editado su mejor disco significa que se convierte en algo relevante en la historia del género, pero sí hay bandas, sobre todo veteranas, que después de muchos años de intentar por fin logra colocar otro éxito en el mercado. Suicide Commando siempre ha sido un artista sumamente respetado dentro del ámbito industrial, pero siendo objetivos, la verdad es que desde See You in Hell esta banda no había tenido otro hit hasta el 2000, cuando edita Mindstrip, que contenía algunos de sus mejores tracks escritos en años. Me refiero a Comatose Illusion y Love Breeds Suicide, pero uno que definitivamente los reivindicó dentro de la historia de la escena fue sin duda este que vamos a escuchar de ese álbum Mindstrip del 2000, Suicide Commando con Hellraiser. We'll be right back. Bien, ya estamos de regreso aquí en Electroshock con este especial, el segundo que dedicamos a lo más relevante de la primera década del año 2000, que estamos refiriéndonos a el periodo del 2000 al 2010, y que, pues bueno, como les dije, también fue muy difícil realmente decidirse entre tantas bandas, porque realmente hubo mucho material que se quedó fuera. Inclusive me gustaría en un futuro hacer la continuación precisamente de este programa, ya que por ahí sí faltaron, yo creo que uno o dos programas más, pero pues bueno, espero que más adelante esto sea posible. Primeramente pues tenemos que sacar por ahí algunos planes que ya teníamos, y bueno, están descubriendo la nueva estructura de Electroshock antes de tiempo. También hay que mencionarles eso, muy importante, ya que, pues bueno, ahorita por los tiempos electorales acá en México, ahora sí que la estación tuvo que reestructurar toda la programación en general de Radio Universidad. Entonces, pues bueno, esto de alguna manera a los programas también nos acomoda los tiempos de cierta manera, que puedan salir todos esos spots que por ley tienen que transmitir cada estación de radio, y eso también a nosotros nos modifica la estructura completamente, por lo que vamos a tener que adaptarlo a eso. Entonces, durante el periodo de enero a julio, por lo menos, van a estar escuchando el programa con esta estructura, solamente que, pues bueno, obviamente vamos a tener una clean version dentro de la programación que ustedes van a escuchar en el blog, en www.electroshockradio.blogspot.com. Y bueno, continuando rápidamente con más Harsh Electro, este género se popularizó principalmente por bandas como Agonoise, Aslan Faction y un gran número de bandas que principalmente imitaban a Suicide Commando y le imprimían mayor velocidad a su música, pero de entre todas ellas hubo una en especial que logró fácilmente desmarcarse del resto al alejarse de los clichés del Harsh y el Dark Electro para crear un estilo más depurado, menos ruidoso, más bailable y por ende más fácil de entender. Fue Grendel quien en el 2007, y luego de un EP bastante aceptable como lo fue Soy Bleed, editan Harsh Generation, disco que se convierte en una referencia obligada a lograr llamar la atención de todos los fans de diversos géneros sin necesidad de complacerlos a todos, o mejor dicho, a casi nadie. Aquí está Grendel, y esto es de ese Harsh Generation del 2007, Hate This. Ist mir egal. Ich will euch tanzen sehen. Bien, ya casi para finalizar, aquí tuvimos a Nightmare. En verdad, a muchos no les gusta, pero hay que recalcar, estos programas no son para darle gusto a alguien en particular, sino para mostrar a los artistas que, aunque no estemos mucho de acuerdo, lograron colocarse en una escena tan competida al mostrar géneros que aun y cuando ya se habían escuchado antes, simplemente se les ocurrió incluir un elemento adicional poco usado que los convirtió en el boom de la escena. Y precisamente esto fue Boom Boom Boom de Nightmare, un artista que poco a poco se fue convirtiendo en uno de los más populares de la IBM industrial, como lo llaman, al implementar elementos muy bailables. Y para finalizar, otra banda que se convirtieron casi de la noche a la mañana en rockstars son los amados por muchos y odiados por otros tantos Combi Christ, aparecidos como un proyecto paralelo a Icon of Coil, y que terminó siendo el motivo de la desintegración de la banda. La plegua comenzó accidentalmente con su debut de Joy of Guns, que mostraba lo que todo mundo hacía y era sin más un clon de Soman y Tumor, que después de la salida de Everybody Hates You vería un cambio significativo en su popularidad, pero definitivamente la aparición de What the Fuck Is Wrong With You People se convirtieron no solo en ídolos juveniles, sino también en una banda de referencia y base para el sonido de otras bandas establecidas y otras tantas nuevas, que a ustedes les consta, hay muchísimas bandas actualmente que suenan ya a Combi Crisis, y eso fue lo que pasó con muchas de las que estuvimos presentando a lo largo de estos programas, ya que hay muchas bandas que su sonido lo redefinieron o lo sacaron de las bandas que presentamos alrededor de estos dos programas. Y bueno, aquí los dejamos con Combi Crisis, Get Your Body Beat, y yo me despido, no sin antes agradecerles a todos por habernos escuchado alrededor de todo este año. Feliz año 2012 para todos, y como siempre, un beso y un abrazo para mi esposa Cassandra Cárdenas, y nos escuchamos aquí, ahora sí, el próximo año con el siguiente programa. Gracias por votar, por cierto, próximo programa, lo mejor del 2011 aquí en Electroshock. Electroshock.